La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Alberto Fernández extendió la cuarentena hasta el 28 de junio. Habrá distanciamiento y aislamiento social en base a la circulación comunitaria del virus. En la ciudad de Buenos Aires, los chicos podrán salir los dos días del fin de semana y habilitan horarios para ir a correr. En esta etapa, el área metropolitana de Buenos Aires, el Gran Córdoba, Chaco, Trelew y Río Negro, donde se dan la mayor cantidad de casos, mantendrá la rigurosidad que tiene hasta ahora, con algunas habilitaciones comerciales y salidas recreativas. Para el resto del país habrá mayor flexibilización y con más actividades que reabrirán. Las frases más destacadas de Alberto Fernández: los resultados que tenemos siguen siendo alentadores comparando con la región. Esto es producto de la sociedad que se protegió y cuidó. Gracias a Dios no tenemos los muertos que pudimos haber tenido si no nos cuidábamos. La duplicación de casos están en 15 días, pero porque incide mucho el AMBA. Si sacamos ese área, el número es de 43 días. Tenemos que entender que no superamos el problema. El contagio ocurre fácilmente si uno se presta. El 90% de los casos están en el AMBA, pero hay 18 provincias sin virus. Vamos a mantener el aislamiento obligatorio donde hay circulación de virus: el AMBA, Chaco, Gran Córdoba, Río Negro y Trelew. El resto del país va a salir y va a entrar en una nueva etapa que será de distanciamiento social. Seguimos exigiendo protocolos de higiene en esos lugares y actividades: tapabocas, alcohol en gel, y vamos a autorizar las reuniones de hasta 10 personas. La semana que viene vamos a pagar el primer bono para el personal de salud que se atrasó por cuestiones burocráticas. Las frases más destacadas de Horacio Rodríguez Larreta: el plan Detectar está funcionando eficientemente. Ya pasaron más de 4.000 personas de barrios vulnerables por nuestros hoteles. En casi todos los barrios sigue habiendo casos. Vamos a abrir los locales de indumentaria en los comercios de proximidad. Vamos a ampliar las salidas para los chicos a los dos días del fin de semana con los mismos criterios que usamos hasta ahora. El 93% de los chicos están en contacto digital con sus docentes y siguiendo las tareas que les asignan. Es un gran esfuerzo de los docentes y de los padres. Sirvió el reempadronamiento para la circulación y vamos a intensificar los controles de ingreso a la ciudad. De 20 a 8 se podrá salir a correr, caminar y andar en bicicleta, siempre con protocolo y tapaboca, no más de 2 personas juntas y únicamente en su barrio. Las frases más destacadas de Axel Kicillof: es mentira que hicimos pocos testeos en la provincia. Fueron 60.000 contra 30.000 de la ciudad. En la ciudad hay 303 casos cada 100.000 habitantes, mientras que en la provincia hay 49 positivos en esa misma cantidad de gente. Hay 61 municipios de los 135 que hace 21 días que no tienen casos. Pero en el Gran Buenos Aires la curva está empinada y sigue creciendo. Por eso se implementará un sistema de fases de acuerdo con sus diferentes realidades para ir habilitando paquetes de actividades autorizadas en cada segmento. Las salidas de los chicos seguirán siendo para acompañar a sus padres a realizar alguna compra. Se registraron 25 muertes en un día y 929 nuevos contagios. Este jueves, la cifra de positivos llegó a 20.197. Hay 5.993 pacientes que ya recibieron el alta. El gobierno anuncia una nueva extensión de la cuarentena. ¿Cómo es el protocolo para que reabran los locales de ropa? Los empleados tendrán que estar separados de los clientes por mamparas. En el caso de las zapaterías, las pruebas se harán con medias descartables. Trotta dijo: no hay que apurar el momento para regresar a las aulas. El ministro de Educación contestó preguntas a través de un vivo en Facebook y dijo que está trabajando en los protocolos para retomar las clases presenciales. Delfina Piñatielo vuelve al agua. Anunciarán medidas para los atletas olímpicos. Por la mañana, la nadadora había asegurado que la falta de entrenamientos la afectaba de manera notable. El Ministerio de Deportes escuchó el reclamo y avanzó con una solución. Salía de una internación, vio a un cartonero descalzo y le regaló sus zapatillas. Se las puso y no paraba de agradecerme, dijo. Javier Alacrán fue a comprar remedios a una farmacia y se volvió viral por su gesto ejemplar. Además, trabaja en un comedor que necesita colaboración para seguir ayudando. Un experimentado arquero se ofreció para ir a Boca. Es un equipo muy grande, dijo. Actualmente tiene club, pero su contrato vence a fin de mes. ¿Qué pasará? Jorge Brown, una de las figuras del Gimnasia de Diego Maradona, todavía no arregló su renovación con el club y mientras espera que lo llamen, manifestó que le gustaría que Miguel Russo, que ya lo dirigió en Rosario Central, vuelva a ser su técnico. Quiere tener su chance en Boca. La víctima de la manada de Chubut se siente muy mal por la frase del fiscal Fernando Rivarola. La abogada que asesoró a la joven manifestó su repudio por el fallo. Parece una provocación. A un año y medio del comienzo de la causa, esta que se conoce como la manada de Chubut, el fiscal acordó con los abogados defensores la realización de un juicio abreviado para tres de los imputados y calificó el hecho como un acto doloso de desahogo sexual. La pena será de 3 años en suspenso, por lo que ninguno irá preso. Otros 2 implicados fueron sobreseídos porque en el momento de la agresión sexual eran menores. Un 6º implicado se quebró y contó todo en calidad de arrepentido. La difusión del fallo generó el masivo e inmediato repudio por parte de distintos sectores y organizaciones feministas. Por suerte ha tenido una repercusión increíble, lo que significa que la sociedad no está dispuesta a tolerar estos retrocesos en los costosos avances en los derechos de las mujeres, dijo la abogada, a la vez que consideró el pronunciamiento de Rivarola como una provocación justo en el día del Ni Una Menos. El fiscal Rivarola, para seguir con este tema, admitió que el uso de desahogo sexual debe ser erradicado. Respondió a las críticas y aseguró que no buscar minimizar ni justificar la violación grupal a una chica de 16 años ocurrida en 2012. Como funcionario público debo reconocer que la frase de desahogo sexual utilizada en dicha presentación, pese a su amplio y arraigado uso judicial, debe ser erradicada, reconoció en una carta que fue difundida a través del sitio del Ministerio Público Fiscal de Chubut. Soy consciente, hoy más que nunca, de la importancia que tienen las palabras como instrumentos de cambio en la deconstrucción de estereotipos machistas, aseguró en el texto, en el que también explicó por qué pidió el proceso abreviado. La CGT y la UIA extienden 2 meses el esquema de suspensiones con 75% del salario. Los empresarios se comprometieron a no despedir personal. Incluirá a trabajadores de sectores paralizados por la cuarentena. Así es que la Unión Industrial Argentina y la CGT prorrogaron por 2 meses el esquema de suspensiones para el personal afectado por la cuarentena, con un pago equivalente al 75% del salario. La medida incluye el compromiso empresario de no reducir su dotación de personal y comenzará a regir una vez que el Ministerio de Trabajo arbitre las normas pertinentes, de acuerdo a lo que indicó la UIA en un comunicado. La construcción cayó 75,6% y la industria 33,5% anual en abril. Son datos del INDEC y reflejan el efecto del aislamiento estricto. El gobierno espera mejores datos para mayo. Por un escape de gas evacuaron el Ministerio de Economía y levantan todas las tapas de la zona. La fuga se generó en Paseo Colón e Hipólito Yrigoyen. Los empleados fueron llevados a Plaza de Mayo. Trabajan bomberos y personal de Metrogas. Carlos Bilardo dio negativo al test de coronavirus. Le realizaron el hisopado en la clínica de Almagro, donde se encuentra internado, y en la cual hubo una muerte y 3 casos positivos. Alejandro Domínguez, sobre la Libertadores 2020, dijo: los partidos se resuelven en el campo de juego. El presidente de la Conmebol se reunió este jueves para analizar los protocolos sanitarios y deportivos. La idea es que los certámenes internacionales de clubes se disputen este año. Fracasó el tratamiento por la ley de alquileres, pero el oficialismo aprobó los superpoderes. La iniciativa, que extiende la duración de los contratos y evita desalojos exprés, no tuvo dictamen en el Senado y el debate se postergó. El gobierno analiza habilitar el turismo entre las provincias libres de COVID-19. El ministro de Turismo, Matías Lamens, explicó que la actividad genera muchos puestos de trabajo y es fundamental para las economías regionales. La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva dio un dato alentador sobre los internados. La directora de la entidad además dijo desconocer que el sistema de salud podría colapsar a mediados de julio, como había advertido el ministro Daniel Goyán. Ocho de cada 10 personas creen que es riesgoso salir del hogar. Es la conclusión del Índice de Propensión al Riesgo en Salud, desarrollado por la Fundación Bunge y Born. También aceptan el aislamiento social y los cuidados preventivos. Chicho Serna, el hijo y la viuda de Pablo Escobar irán a juicio acusados de lavar dinero del narcotráfico. La justicia investiga si el exfutbolista y los familiares del legendario capo narco colaboraban con el jefe de un cártel de drogas colombiano. Emotivo sirenazo en homenaje a los bomberos muertos en la explosión de Villa Crespo. Las dependencias de la policía y de los bomberos rindieron tributo a Ariel Gastón Vázquez y Maximiliano Firma Paz con un aplauso de los vecinos. Las dependencias de la policía de la ciudad y los cuarteles de bomberos porteños hicieron sonar sus sirenas este jueves a las 11:30 de la mañana en homenaje a los dos bomberos que murieron tras las dos explosiones en una perfumería de Villa Crespo. Al acto se sumaron las fuerzas de todo el país y hubo aplausos de los vecinos. Las víctimas fatales fueron el comandante director Ariel Gastón Vázquez de la Compañía de Planeamiento Desarrollo y el subcomisario Maximiliano Firma Paz de la estación Sexta Villa Crespo, ambos de la ciudad de Buenos Aires. El primero llevaba 25 años en la fuerza, ingresó en 1995 como cadete en los bomberos de la Policía Federal, después pasó a la ciudad. El segundo entró a los bomberos en 1997 e integraba el grupo especial de rescate. Claudia Villafañe, sobre la serie de Diego Maradona, dijo: "No voy a permitir que muestren una persona que no soy". En una entrevista con Intrusos, dejó en claro que no está conforme en cómo la representan en los guiones que se filtraron en las últimas horas. El blue cerró a 123 pesos y el Banco Central engrosó reservas gracias al cepo. Los valores de la divisa para ahorro, turismo y gastos con tarjeta, el bolsa y el contado con liqui, le cuento. El dólar blue se vendió este jueves a 123 pesos y quedó casi 10 pesos por encima del contado con liqui, la cotización bursátil cada vez más restringida por el gobierno. El Banco Nación subió 25 centavos el tipo de cambio oficial a 70,75 para la venta más impuesto país. El Banco Central realizó la microdevaluación diaria para llevar el dólar mayorista a 68,90 en la pizarra. Con un mercado más restringido, el Banco Central recompró desde el viernes 460 millones de dólares para engrosar reservas, luego de haberse desprendido de casi 1.000 millones de dólares en mayo. Con las nuevas medidas bursátiles, el dólar bolsa se comerció a 108,27 y el contado con liqui a 114,41. El gobierno quiere achicar aún más la brecha con el dólar oficial. El Banco Central dispuso esta semana que los ahorristas que quieran adquirir los 200 dólares mensuales permitidos deberán presentar una declaración jurada en la que indicarán que no operaron con dólar bolsa o contado con liqui en los últimos 90 días y que no lo harán en los siguientes 90 días. El dólar solidario o tarjeta, que surge de sumarle el 30% de impuesto país a la cotización minorista, promedió los 92,20 en los bancos. Las empresas de agroinsumos afirman que el abastecimiento está garantizado y a dólar oficial. Lo ratificaron dos cámaras de productos para el campo. Fue luego de que la mesa de enlace denunció la suspensión de ventas en plena siembra de trigo. Un cuidacoches discutió con otro por la zona, le pegó con un hierro y le quebró una pierna. El ataque ocurrió en la puerta de un supermercado de Mar del Plata y fue registrado por una cámara de seguridad. Bariloche, taxistas rompieron la cuarentena y fueron citados por la justicia. En las imágenes se ve que no respetan el aislamiento social, no usan tapabocas y comparten el mate. Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Recuerda evitar todos los sitios de aglomeraciones en público, plazas, parques, lugares de baño, lugares de ocio, así como transitar por la ciudad a menos que sea imprescindible. Debemos tener mayor cuidado con los adultos mayores, que son los más vulnerables. En el día a día, la distancia prudencial de 2 metros para evitar el contagio. No compartir nuestra vajilla, cubiertos, vasos, mate e higienizar cada vez que se utilizan. Al coronavirus lo vencemos entre todos. Entra en el Facebook de La Ciudad Desnuda y también del Panorama Informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139. Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias. Panorama Informativo. Una presentación de JS Producciones. Regresa la NBA, ¿por qué jugarán 22 equipos y todos los detalles del desembarco en Disney? La temporada se terminará de disputar en el parque de diversiones más famoso del mundo. Al igual que ocurrirá con la MLS de fútbol, la NBA, la liga más importante de básquet del mundo, anunció este jueves que retomará la competencia suspendida por la pandemia de coronavirus. El certamen regresará a fin de julio con un formato reducido de 22 equipos y una sede única que será el campus de Disney en Orlando, Florida, que pretende ser una burbuja libre de COVID-19 aislada del exterior. Madeleine McCann, ¿se acuerda la rubiecita que desapareció? ¿Quién es Christian Brückner, el pedófilo sospechoso por la desaparición de la menor? Vivía en la zona en la que la pequeña y su familia pasaban las vacaciones en Praia da Luz, en Portugal. La desaparición ocurrió en mayo de 2007 mientras la nena y su familia se encontraban de vacaciones en la ciudad balnearia Praia da Luz, en Portugal. Brückner vivió en la zona entre 1995 y 2007 y la fiscalía alemana que investiga al sospechoso asegura que estaba cerca de la casa en la que se alojaban los McCann. Elizabeth Gómez Alcorta criticó la ausencia de mujeres en la reunión de Alberto Fernández con empresarios. La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad le planteó la cuestión a Cafiero. El vocero presidencial contestó a su reclamo. Ante la falta de mujeres en la reunión, Gómez Alcorta dijo que para la mayoría no pasa desapercibida esta foto y dijo que le hizo el planteo al jefe de gabinete, Santiago Cafiero. La ministra además cuestionó la falta de mujeres en la representación empresarial y gremial. Cuando uno piensa en la representación de los empresarios y de los sindicalistas, que haya solo varones es parte del trabajo que nos queda por delante y de todo lo que nos falta, planteó en diálogo con FM Futuro Rock. Recordó que la imagen se difundió en un nuevo aniversario de Ni Una Menos, a 5 años de la primera marcha masiva para denunciar los femicidios, transfemicidios y travesticidios, y opinó que el hecho de que se repita la foto es claramente problemático. El intendente de Tandil pidió relajar la cuarentena por la pandemia de la economía. Miguel Ángel Lungui solicitó habilitar el turismo local para reactivar el sector y la recaudación. El intendente de Tandil, Miguel Ángel Lungui, pidió públicamente una regionalización del aislamiento social preventivo y obligatorio para que las ciudades libres de coronavirus puedan reactivar su economía local. Nosotros no estamos en contra del gobierno provincial ni de la cuarentena, sino que planteamos una regionalización de la provincia porque no es lo mismo el conurbano que el interior, diferenció el jueves. La irónica reacción de Dalma Maradona contra el Kun Agüero por el desplante a Benjamín, la actriz está a punto de soltar todo lo que sabe sobre la relación de su sobrino con el papá. Aseguran que hay un escandaloso motivo detrás del portazo que dio Florencia Peña en su renuncia al Bailando. La actriz no será parte del jurado este año y, según Carlos Monti, tiene que ver con una decisión que devastará a Lizzy Tagliani. El periodista Carlos Monti maneja una información. Da cuenta que en Confrontados aseguró que la actriz recibió una propuesta que le pareció mucho más interesante que ocupar una silla en el jurado del certamen otra vez. Flor se va a hacer las mañanas de Telefe. Ya está todo acordado para que ella sea la nueva conductora del matutino de Telefe a partir de muy poco tiempo. Van a haber modificaciones en la grilla, afirmó. Ivana Nadal reflexionó sobre los peligros de tomar pastillas para adelgazar y contó una traumática experiencia personal. Además, la modelo y conductora detalló por qué empezó a ingerirlas y alentó a sus seguidoras a que se quieran tal cual son. Brutalidad policial en Tucumán. Tenemos probado que el cuerpo fue trasladado hasta la comisaría, dijo la fiscal por el crimen de Espinosa. Mónica García de Targa dijo que 10 personas participaron del hecho. Lo arrojaron en un principio al vacío, agregó. Rappi, Glovo y Pedidos Ya imputadas por cláusulas abusivas e información engañosa. Investigarán si los contratos entre las APPs y sus clientes vulneran los derechos del consumidor. Las multas por estas infracciones pueden llegar a los 5 millones de pesos. Okay. Otro caso de abuso policial, hay 2 oficiales detenidos por delitos contra un arrestado en Santa Fe. Están acusados de haber golpeado a un hombre antes de llevar a cabo un allanamiento ilegal en su casa para robarle. Condenaron a 24 años y 7 meses de prisión a la madre de una nena que murió por abuso sexual y abandono. Sofía tenía 3 años. Para la fiscal del caso, fue víctima de un maltrato sistemático tanto físico como psíquico. El gobierno pidió investigar al fiscal que habló de desahogo sexual en el caso de la violación grupal en Chubut. El ministro de Interior, Guado de Pedro, dijo que no tolerarán que se les dé la espalda a las víctimas. Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.